ilusión. Deja para mañana lo que puede vivir hoy. Sabe que en el fondo han dejado algo, toda la amargura de querer siempre algo más. Tarde pero tiempo me di cuenta de que no todo lo que quiero está a la venta. Voy a darte gracias porque al fin me desperté y a mi lado con tu risa me encontré. Buscando por la vida andaba yo, la fórmula que nunca se inventó. Y ahora que dejé ya de buscar, miramos dónde te vengo a encontrar. Corazón que rifa una ilusión, deja para mañana lo que puede vivir hoy. Sabe que en el fondo han de pagar toda la amargura de querer siempre algo más. Tarde pero tiempo me di cuenta que no todo lo que quiero está a la venta. Voy a darte gracias porque al fin me desperté y a mi lado con tu risa me encontré. Por la vida andaba yo, la fórmula que nunca se inventó. Y ahora que dejé ya de buscar, miramos dónde te vengo a encontrar. Buscando por la vida andaba yo, la fórmula que nunca se inventó. Y ahora que dejé ya de buscar, miramos dónde te vengo a encontrar. Buscando por la vida andaba yo, la fórmula que nunca se inventó. Buscando por la vida andaba yo.